Tenemos en línea a Matías Melli, presidente de la Sociedad Rural de Tandil. Buen día, Matías, ¿cómo estás? Hola, Isabel, buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien, Matías. Bueno, una mañana muy fría, ¿eh? ¿Cómo está por esa zona? Sí, la verdad que sí, hay una helada importante. ¿Helada importante? Acá en la ciudad no se notó, ¿eh? Veíamos los techos de los autos blancos, pero en zona rural sí, allí en zona Garday. Sí. Bien. Sí, sí, está ahí en el lado importante. Bueno. No sabría qué decirte. Si a esto le agregamos la seca que hay, que también está bastante complicado en ese sentido. Sí, la verdad que venimos de muchos días de sin lluvia. Bueno, con estos últimos días con unas heladas importantes. Uh-huh. Ya prácticamente estamos saliendo del invierno. Sería muy bueno que hubiera algún pronóstico de lluvia, pero bueno, lamentablemente no hay. Por varios días no hay pronósticos de lluvia. Es muy importante para todo lo que es la cebada, el trigo, sí. Y sobre todo para lo que es el comienzo de la siembra de grueso, ¿no es cierto? Claro. Así que, pero bueno, la verdad que lo estamos esperando con mucha fuerza a la lluvia. Sí, es una variable inmanejable. Y sí, lamentablemente sí. El tema de la lluvia es una variable inmanejable. Bueno, Matías, el pasado sábado Carvap se reunió en Olavarría, fue un consejo abierto, ¿ese fue el nombre? Sí, eso fue lo que se había decidido en el último consejo de Carvap, uh-huh. Hacer un consejo abierto, bueno, más al medio de la provincia, más o menos, como para que quedara al alcance de todos. Sí, bueno, se desarrolló este sábado, fue alrededor de 150 delegados. Ajá. Y bueno, básicamente hubo distintos expositores de las distintas cadenas, de la cadena del trigo. Uh-huh. Estuvo Mariano Otamendi. Sí. Después estuvo Alfonso Monasterio por el Centro de Cocinatarios de la Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Después había un delegado gremial de los frigoríficos. Uh-huh. Después habló un representante de la Federación de frigoríficos. Sí. Bueno, y después para cerrar estaba el vicepresidente de CRA, Riedemarker. Sí, también. Y cerró el consejo el presidente de Carvap, ¿cómo es? Salaverry. Uh-huh. Ahora, los temas que se trataron fueron, bueno, evidentemente, de las cadenas de la carne estaban representados los trabajadores también. Sí. La verdad que se hizo una exposición de la problemática de los sectores hoy más preocupantes. Uh-huh. Recordemos que el trigo sigue teniendo una intervención del Estado, y bueno, la carne, por supuesto que ya lo sabemos todo, y bueno, y con la carne hablaron de los consignatarios, los productores y básicamente los frigoríficos el delegado de los empleados, los frigoríficos. Uh-huh. La verdad que es preocupante la intervención estatal que hay en todos los sectores. Pero también lo más preocupante es que no hay diálogo con el gobierno. Claro. Y cuando hay un problema entre dos partes, si una no se sienta a conversar, bueno, estamos mal. Uh-huh. Y más teniendo en cuenta que el próximo 31 de agosto vencería el plazo de este cepo, Esa es la fecha límite que se había puesto y evidentemente durante todo este tiempo las conversaciones no avanzaron. No, no avanzaron y bueno, ha habido distintos comentarios de algún sector del gobierno. Algunos han dicho que se podría llegar a levantar en parte, otros dicen que no, que seguiría todo igual. Pero bueno, el diálogo directo con el gobierno no hay. El gobierno presentó una especie de plan ganadero, se lo presentó a la cadena agroindustrial, no al sector primario, que seríamos los productores. Uh-huh. Y bueno, también ese plan ganadero deja mucho que desear, así uh-huh. Lo que sí es preocupante. A ver, el sector de los frigoríficos, el delegado gremial dijo que no había habido grandes suspensiones, no había habido grandes despidos. Uh-huh. Lo que sí había habido era suspensiones de horas extras. Claro. Pero que la suspensión de las horas extras en muchos casos correspondía casi el 40% del sueldo del salario de los claro, trabajadores. Claro, porque las horas extras evidentemente son muchas las que lo que cobran por las horas extras, y esto les representa una baja en el salario de un 40%. Imagino la preocupación, ¿no? Claro. Y lo que sí decían era que si esto continuaba de esta manera con el cierre, seguramente iba a empezar a haber despidos. Uh-huh. Así que, pero bueno, esperemos que, no sé, que en algún momento el gobierno se digne a hablar con los productores, con los dirigentes de la mesa de enlace y poder continuar el diálogo, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Se habló en algún momento, se evaluó o alguien, algún sector habló de hacer alguna medida de fuerza, si llegara el 31 de agosto y esto se prorrogara? Sí, ideas se tiraron varias, pero bueno, creo que hay que ser un poco cauteloso y esperar a ver qué pasa con el llegado el momento, el 31, a ver qué hace el gobierno, si levanta alguna restricción o no. Uh-huh. Bueno, se verá, pero sí, la verdad que la posibilidad del paro siempre está latente, o alguna movilización o alguna forma de poder expresarse. Uh-huh. En el día de ayer estuvo aquí en Tandil la candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, en primer lugar del Frente de Todos, Tolosa Paz, y dio una conferencia de prensa en el PJ, y yo una de las preguntas que le hice fue justamente este tema de cuál era la postura, ¿no? Estamos hablando de una legisladora que va a ser seguramente diputada nacional y de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta este cepo a la carne, ¿no? ¿Cuál era la postura? Y bueno, la mirada es exactamente la misma que tiene el gobernador Axel Kicillof. Estamos hablando de una candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, en donde me habla de que han sacado el plan ganadero, que con eso se apunta a duplicar el stock ganadero, y que bueno, con este crecimiento del stock entonces se va a poder atender la exportación y la mesa de los argentinos. Es decir, que es exactamente la misma mirada que se tuvo en el momento en que se cerró hace algunos años la exportación de carne. Y otra cosa que me llamó la atención es que habla de que hay que sostener lo que es el consumo de proteína animal, ¿no? Poder alimentar. Claro, obviamente en una conferencia de prensa no puede haber interrupciones, por lo tanto no podés repreguntar ni interrumpir, ¿no? lo que está hablando el entrevistado, y que el consumo de proteína animal en nuestro país no solo no ha bajado, sino que ha crecido. Lo que pasa es que se ha diversificado en otras carnes que tenían un porcentaje menor, como por ejemplo la de pollo y la de cerdo. Pero en nuestro país no ha bajado el consumo de proteína animal. No, a ver, lo que dice esa señora es una mentira. Es una mentira porque el productor, para que aumente la producción de terneros, para que aumente la producción de kilos de carne, tiene que tener reglas claras. Y las reglas claras tienen que estar desde el comienzo, no en el final del ciclo cambiarte las reglas. A ver, si las reglas, las condiciones son claras, el productor va a empezar a producir nuevamente como lo venía haciendo. Ahora, si las exportaciones no se abren, el productor indudablemente va a buscar otra alternativa de producción, y seguramente va a seguir bajando el stock de Hacienda y seguramente va a seguir aumentando el kilo de carne. Ahora, el cierre de exportaciones, lo que dice esta candidata es que el cierre de exportaciones, si sigue, a ver, el cierre de exportaciones al productor le afectó, sí, mucho. Muchísimo, sí, muchísimo. Sí. Un cierre de exportaciones básicamente de la vaca china, un cierre de exportaciones de animales o de categoría de animales que no son animales que se consumen en el país. Entonces no entiendo cuál es el capricho del gobierno en cerrar los mercados, porque de esa forma no va a bajar el precio de la carne en el mostrador, y quedó demostrado. Es decir, no solamente que no bajó, sino que sigue aumentando. Entonces, lo que hay que hacer es volver a abrir las exportaciones como estaban, y ahí sí el productor va a volver a producir nuevamente. Uh-huh. Vos hablabas de un control, una regulación con lo que tiene que ver con el trigo. Explícame un poquito de qué se trata. Sí, la intervención del trigo está en los mercados. Uh-huh. En el cierre de las exportaciones, te cierran exportaciones, como será ahora, comentaban que hay 2 millones de toneladas de excedente de trigo. Uh-huh. Y las exportaciones siguen cerradas para los exportadores. Entonces ese trigo queda en el mercado interno, el precio se pincha, no hay nadie quien compre. Uh-huh. Entonces el precio se baja. Uh-huh. Pero bueno, regulan en realidad, lo que están regulando es los permisos de exportación, el ROE. Claro. A ver, está bueno que se regule, está bueno para cuando hay una escasez. Claro. Pero cuando realmente sobra el producto, hay que dejarlo que se venda. ¿Para qué lo queremos nosotros al trigo acá en el país, si ya está calculado que va a haber más de 2 millones de toneladas de trigo de sobrante? Claro. La molienda ya está, la molienda, los molinos ya tienen todo el stock suficiente hasta fin de año, que es cuando empieza la nueva cosecha. Entonces no se justifica tener cerradas las exportaciones para no poder vender. Lo mismo ocurrió o quisieron hacer con el maíz en su momento. Lo mismo ocurrió con la lechería. Sí. Y bueno, y lo mismo está ocurriendo con las carnes que bueno, como hablábamos recién. Bien, entonces lo que se habló en la asamblea fue todos estos temas, pero entiendo que se evalúa que pueda haber alguna medida de fuerza, por lo menos después de ver qué pasa el 31 de agosto. Sí, desde Carvap vamos a esperar a ver qué es lo que pasa el 31 de agosto, y ahí se resolverá los pasos a seguir. Uh-huh. Los productores, ¿Cuál es el ánimo de los productores con respecto a medida de fuerza sí, medida de fuerza no, un cese de comercialización? ¿Cuál es la mirada que tiene el productor, el pulso, digamos? Está muy dividido y es entendible. La verdad que el último paro o el último comercialización fue muy importante, fue contundente. Hubo un apoyo muy importante del sector, pero lamentablemente no alcanzó para que el gobierno recapacitara, aunque sea para que llamara al diálogo. Y todo paro tiene sus pros y sus contras, ¿no? Es decir, estamos una semana sin vender y después... Claro. Salimos todos juntos todos a vender. Todos juntos, sí. A vender. Uh-huh. Y ahí es cuando se descontrola el mercado por unos días y bueno, pero también es entendible que la gente tiene que vender para poder pagar las cuentas. Seguir continuando, sí. Y pagando las cuentas, ¿no? Por eso que es difícil y el productor se están viendo a ver de qué forma se puede hacer alguna movilización o algún otro sistema para no complicar tanto la comercialización. Matías, muchísimas gracias por este contacto, por tu tiempo. Estás en campaña también porque sos candidato a concejal. Sí, voy acompañando a Rosana Florit. Uh-huh. En la lista 33R, en la interna de Juntos para el Cambio. Y otro dato es que soy el único productor agropecuario en las tres listas que estoy conformando, así que si hay algún productor que nos pueda acompañar, estaría bueno para que haya un representante en el consejo y darle una mayor fuerza para que en el 2023 Nicolini sea el intendente. Bien, bien, muy bien. Matías, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, Isabel. Buen día. Buen día, que tengas una buena jornada.